El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, me es muy grato presentarles a este trío de tango formado en Estados Unidos por la unión de tres destacados músicos de tango argentino: Horacio Romo en bandoneón, Pablo Agri en violín y Emiliano Messiés en piano. Su conexión no es solo musical, sino que también se basa en un pasado compartido entre Emiliano y Pablo, quienes provienen del mismo barrio en Buenos Aires. Messiés conserva un violín que perteneció al padre de Pablo, Antonio Agri, lo que refuerza su vínculo. El trío debutó en el Festival Piazzolla de Filadelfia en el verano del 2021 y casi un año después grabaron su primer álbum titulado Ahora, Nueva Jersey. Este trabajo se destaca por su formato inusual, ya que prescinde del contrabajo, lo que resalta la singularidad de su sonido. Cada miembro del trío tiene una trayectoria notable en el tango. Horacio Romo es un reconocido bandoneonista y director musical con una extensa carrera que incluye colaboraciones con artistas de renombre y participación en importantes orquestas. Pablo Agri, hijo del violinista de Astor Piazzolla, Antonio Agri, es también director y profesor y ha trabajado con destacados músicos y orquestas. Emiliano Messiés, pianista autodidacta desde los 3 años, ha ganado reconocimiento en el ámbito del tango y ha colaborado en diversos géneros musicales, además de ser compositor y director de su propia orquesta típica. El 13 de junio pasado, del 2025, el trío lanzó su segundo álbum titulado Con Todo, que incluye 10 canciones y colaboraciones especiales. La presentación oficial, digamos que, de este material nuevo está programada para el 15 de febrero de este 2026, en Argentina, consolidando el grupo como un referente contemporáneo del tango tras su formación en 2021, como les contaba. El disco presenta colaboraciones de artistas de renombre internacional, destacando a John Patitucci y Leo Genovese en la interpretación de Solitude, de Astor Piazzolla. Además, incluye la participación de Hugo Fattoruso y Yamandú Costa con otros 2 temas. Lo que enriquece y amplía el universo sonoro de esta obra excepcional. Estas colaboraciones aportan una diversidad musical que resalta la calidad y la complejidad del proyecto. Algo de lo que yo les conté en este momento les reiterará con más lujo de detalles Emiliano Messiés, uno de los integrantes de este prestigioso y notable trío que hoy nos engalana con melodía y sensibilidad, aportando calidad sonora, gusto y talento acumulado. Escucharemos al trío de tango Romo Agries Messiés desde su disco Con Todo del 2025, la milonga del bandoneonista y compositor de tango argentino Anselmo Ayeta, Corralera, con la participación como invitado en teclados nada menos que el compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista uruguayo Hugo Fattoruso. Hola Alfredo, saludos a toda la gente del Canto y la Palabra. Mi nombre es Emiliano Messiés, soy el pianista del trío que van a escuchar, Romo Agri Messiés. El trío está conformado por Horacio Romo en bandoneón, Pablo Agri en violín y yo, Emiliano Messiés, en piano. El disco que estamos escuchando es Con Todo. Este disco es el segundo disco que sacamos como trío. El primer disco se llamó Ahora. Nosotros como trío nos armamos en el 2020, aproximadamente 2021. Horacio y Pablo viven en Buenos Aires y yo vivo en Nueva York. Entonces fue un trío que surgió casi de casualidad encontrarnos justamente acá en Nueva York. Yo venía tocando con Horacio en otros proyectos y bueno, lo conocía indirectamente a Pablo, porque Pablo es el hijo del conocidísimo y admirado Antonio Agri, violinista también, violinista de Piazzolla. Y bueno, dio la casualidad que yo era vecino de la familia Agri y mi papá era amigo de Antonio, y de hecho yo llegué hasta tomar clases de violín con Antonio cuando era muy chico, pero no nos llegamos a conocer con Pablo. Y bueno, las vueltas de la vida, que después de, diría, 30 años, terminamos conociéndonos y terminamos tocando juntos. Y bueno, nada, fue un regalo hermoso porque se generó una amistad maravillosa que no me sorprende, porque Antonio también era una persona muy querida por mi papá, y bueno, se dan estas cosas que la verdad que se agradece siempre y se agradece a la música. Y ni hablar la relación con Horacio, que veníamos tocando en varios otros proyectos, así que bueno, así fue surgiendo el trío. El trío empezó a tocar en un concierto homenaje a Piazzolla aquí en Filadelfia, Estados Unidos. Esa fue la primera vez que tocamos y nos escuchó un productor de aquí de Nueva York y nos propuso grabar un disco, que fue el primero, que se llamó Ahora, que fue un disco que fue nominado a los premios Latin Grammy. Y luego decidimos grabar este disco que estamos escuchando hoy, que se llama Con Todo. La diferencia entre uno y otro, una cosa que hicimos para este segundo disco es la inclusión de invitados, cosa que en el primero no habíamos tenido. Es un trío que, bueno, como bien dije, está conformado por piano, violín y bandoneón. Tal vez no el trío más tradicional que uno está acostumbrado a escuchar en tango, que sería incluyendo contrabajo, ¿no? Piano, contrabajo y bandoneón, o piano, contrabajo y violín. O... Bueno, en este caso decidimos formarlo de esta manera, de otra, como apuntando a otro tipo de sonido. El repertorio es siempre original, son todas músicas nuestras, y a veces también hacemos algunas versiones personales nuestras de tangos tradicionales. Y como decía, en este caso, en este disco tenemos invitados, tenemos un contrabajista de jazz muy conocido y muy admirado también, que es John Patitucci. Luego tenemos a Hugo Fattoruso, el maravilloso amigo y tecladista, compositor, pianista de allí de Uruguay, que tanto queremos y que cuando estuvimos allí en Montevideo tocando se nos vino a tocar también con nosotros. Así que bueno, Hugo está tocando ahí una versión hermosa de una milonga que se llama Corralera, que por cierto está arreglada por Cristian Zárate, pianista y arreglador también muy admirado y amigo, que participó en este disco con algunos de los arreglos. Y después tenemos a Yamandú Costa, guitarrista, y también a Leo Genovese, otro tecladista. Así que, como digo, este disco, la diferencia con el primero, si se quiere, es un poco eso que incluimos invitados en algunos de los tracks. Así que bueno, esperamos que les guste. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Alfredo, por la invitación, como siempre. Y cuando ande por allá, me va a encantar ir a visitarlos o ir a charlar un poco y tomarnos unos mates y escuchar música de todo tipo. Gracias nuevamente. Un saludo desde Nueva York, que en este momento hace mucho frío. Mi nombre es Emiliano Messiés y espero que les guste el disco. Saludos. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Denis Brugent, conocido artísticamente como Denis, un cantautor bretón nacido en 1966 en Santec, comuna francesa situada en la región de Bretaña, departamento de Finisterre. Denis se destaca por su habilidad para fusionar la música tradicional de Bretaña con sonidos contemporáneos. Se caracteriza por su especialización en géneros tradicionales como el Gerz, que son cantos narrativos dramáticos, y el Khan Hadis Khan, un estilo de llamada y respuesta utilizado en danzas. Además, Denis ha innovado al mezclar la lengua bretona con música electrónica, techno y ritmos modernos, lo que le ha permitido alcanzar un éxito global, especialmente reconocido en algunas bandas para películas. También ha sido nombrado presidente de honor del Festival del Libro en Bretaña, que se realizó en octubre del pasado 2025. Su obra literaria, el poemario Cnav, ha sido incorporado al Programa Educativo de Lenguas Regionales en Francia para el curso 2025-2026. Hoy voy a ofrecerles su más reciente álbum titulado Toenvor, Chants du Sept Mers, tecno marino en bretón y canto de los siete mares en francés. Es su 13º álbum de estudio. Este álbum se centra en la temática marítima, fusionando cantos de marineros tradicionales con el estilo característico de Denis, que combina, como les contaba, el folk, la música celta y elementos electrónicos. Consta de 15 canciones que reflejan el rico repertorio de la Bretaña marítima, destacando su historia como puerta de entrada a Europa a través del Atlántico. El álbum fue presentado en vivo en el Festival du Chant de Marine en Paimpol. Además, digamos que Denis busca resaltar la diversidad de la música costera, incluyendo gerz, que son lamentos y canciones de trabajo, muy comunes en las tradiciones de las costas del mundo. Además, incluye una interpretación notable de Amsterdam de Jacques Brel, aprovechando la poderosa voz de Denis. Entre los colaboradores destacados se encuentran Robin Foster, el trío Brugg-Hammond Kimbert, el grupo femenino Kaolila, el multiinstrumentista Jean-François Dumas, el bandoneonista Jean-Baptiste Henry y Romain Dubois del grupo Rivers. Las canciones del álbum abarcan una variedad de estilos y temáticas, desde mitología hasta lamentos, reflejando la riqueza cultural de la música marítima. Escucharemos a Denis Brugent, o Brugent, desde su disco Toenvor, Chants du Sept Mer del 2025, la canción La Tramontane, que aparte digamos, y les contamos aparte, que es una canción emblemática de la música tradicional bretona, que refleja la vida dura y la cultura marítima del Pays Bigouden en Finisterre. La letra evoca la fuerza del viento tramontana, que es un viento frío del norte que simboliza la adversidad del mar y la vida de los pescadores. Este contexto se enriquece con la historia de los naufragios dramáticos en la región, como el del barco Gers Permach, que resuena en la temática de la canción. La obra presenta un contraste significativo entre la vida y la muerte, donde la alegría y el desenfreno de los marineros al llegar a puerto, disfrutando de la comida y la bebida, se enfrentan a la constante amenaza de la muerte en el mar. Esta dualidad refleja una existencia intensa y al límite, característica de la vida marinera. Musicalmente, la interpretación de Denis Brugent es poderosa y cinematográfica, incorporando instrumentos como el bandoneón, percusiones y guitarra eléctrica. Esta combinación eleva la melodía tradicional a una experiencia épica que celebra la identidad marinera bretona, su resiliencia ante un entorno hostil y los placeres de la vida en tierra, todo bajo la imponente presencia del viento tramontana. Thank you. je n'irai jamais à la pêche parce que je suis un peu boiteux. Ce n'est pourtant ce qui m'empêche d'aimer la mer comme mes yeux. Lorsque j'y pense, mon cœur chavire, je n'aurai jamais mon bateau. Je taillerai petit navire dans du liège avec mon couteau. Et pourtant, je suis content quand on entend chanter une sardane. Je suis content quand on entend crier le goéland. Je suis content quand on entend souffler la tramontane. Je suis content quand on entend siffler le vent d'automne. Peut-être qu'un jour de tempête, nul ne pourra sortir du port. Ce sera pour moi jour de fête, je resterai tout seul à bord. Si par hasard je fais naufrage, le filet sera mon linceul. Pas de canot de sauvetage, jusqu'au bout je veux rester seul. Et pourtant je suis content quand on entend chanter une sardane. Je suis content quand on entend crier le goéland. Je suis content quand on entend souffler la tramontane. Je suis content quand on entend siffler le vent d'automne. Et pourtant, je suis content quand on entend chanter une sardane. Je suis content quand on entend crier le goéland. Je suis content quand on entend souffler la tramontane. Je suis content quand on entend siffler le vent d'automne dans les hauts-bancs. El canto y la palabra, edición especial.